rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Con lindo día. Sí. Sí, aquí por lo menos en Buenos Aires, bueno, hay ya solcito. Lo hemos contado el martes, desde la colectiva, ¿no? Era casi que ver el sol después de tanta lluvia iba a ser una especie de milagro, y es lo que está sucediendo en estos días en Buenos Aires después de una semana de intensas lluvias que también se dieron en todo el país y que han dejado consecuencias duras, de las que no era la idea arrancar con esto, pero de las que tendremos que hablar en algún momento. A mí me sorprendió el viernes pasado, estábamos hablando en la otra radio, en la 750, estábamos hablando con el secretario de Desarrollo Social de Luján, y yo le pregunté por las causas de la inundación, ¿por qué antes no se inundaba Luján y ahora sí se inunda? Pensando en el avance inmobiliario, digamos, más vinculado a lo que sucede en las grandes ciudades, que se construye frente a las costas y se tapona la salida del agua hacia los ríos. Y en realidad él marcaba la cuestión de los canales clandestinos que hacen los campos para que no se inunden. Es decir, que la soja pasa a ser más importante que la gente. Eso ya lo sabíamos igual, ¿eh? Pero aquí se ve como claramente, ¿no? Me resultó muy fuerte eso. Y después, digamos, en otros de los lugares que están sufriendo inundaciones, como Areco, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, también se practicaron las mismas denuncias, ¿no? De los canales de clandestinos, no de riego, no para regar los campos, sino que hacen canales para desviar el curso del agua para que no se les inunden los campos. Pero eso ya en la anterior inundación, que fue creo que en el 2010 por ahí, o 2012, ya también no, se había inundado. No, yo sé que no es una novedad, lo que digo no, es que ser que siga sucediendo. Claro, tampoco es novedad que no hagan nada los gobiernos, ni controles, ni nada. Sí. Porque por ahí pasa el peaje, pasa la corrupción y pasa todo, pero bueno. Bueno, si me dejás yo te voy a dar otro aviso, Si hoy tienen que ir a hacer algún trámite bancario, no vayan, ¿Qué pasa con los bancos? Porque hoy no hay ningún paro, no hay ninguna movilización. Hoy es nuestro día, es el día del bancario. Ah, mirá. 6 de noviembre, feliz, 90 años. Feliz día, no te compramos nada. De día de bancario. ¿Se regala algo para el día del bancario? No. ¿Sigue pasando eso que la gente va a los bancos a fin de año y deja los clientes dejan botellas de vino y esas cosas? ¿O? Sí, yo hace 5 años ya que no estoy, pero sí, cada vez un poco menos, quizá un poco más parcial. Por supuesto, los que ligan más son los gerentes, los contadores, algunos jefes, pero en el mostrador siempre hay personas que se acuerdan, y no solamente para fin de año, yo he tenido gente atendiendo en el mostrador que por ahí venía un día y lo atendías como todos los días y te traía un chocolate, una cajita de bonobón. Claro. No, seguro. Y nada, hoy es un día de bonobón. No dijiste bonobón. Bonobón no. Dijo una marca. No. Bueno, no se puede hacer nada. Perdón. Es una jornada que se logró después de una lucha importante, porque en la época de la dictadura lo sacaron ese día. Sí. Y después de del día de todos los trabajadores, digamos, lo sacaron. De cada uno de los sindicatos, ¿no se festejó durante la última dictadura? No, y después, en la época ya de la democracia, después del 83, fue una pelea muy grande para que se restableciera, porque las patronales lo que hacían, por lo menos con el gremio bancario, y en otros gremios también, te chantajeaban pagándote doble el día para que fueras y se abría la puerta. Por supuesto, yo 6 de noviembre siempre me tomé el día. Nunca fui a trabajar. Ningún 6 de noviembre. ¿Durante la dictadura tampoco? Y durante la dictadura tampoco en un momento, porque, por ejemplo, otro 6 de noviembre, pero del 82 nació mi hijo. O sea, hoy es el cumpleaños de Ezequiel. Bueno, le mandamos también un abrazo. Me tomaba también como excusa decir me quedo con mi hijo.